Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al canal de Pandora. Hoy vamos a hablar sobre un maravilloso libro de crecimiento personal, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, o El Sutil Arte de que Todo Te Importe una Mierda en español. Si eres de esas personas que les gusta hablar correctamente, sin groserías o algo así, no te espantes, no te asustes y no pierdas el valor que nos puede aportar este maravilloso libro. Ya que no te dice puntualmente qué es correcto y qué es incorrecto, no te dice qué es lo más importante en la vida y qué es lo menos importante, sino que nos da una serie de razonamientos para que adaptemos las cosas que importan y las que no en nuestra realidad, en nuestra situación, en nuestra propia vida. Esto le da una flexibilidad muy buena a mi parecer. Y vamos a empezar con una de las ideas principales, que es el sufrimiento. El sufrimiento es el sentimiento de mayor importancia en el budismo, y es que va de la mano con el deseo. Es como una consecuencia secundaria de un deseo. Por ejemplo, sufrimos por no ser como tal persona que admiramos. Sufrimos por no estar con la persona que queremos. Sufrimos por llegar a un lugar determinado, por desayunar tal cosa. Y es que el sufrimiento no necesariamente nos habla de algo muy fatal o muy grave. Basta con una serie de deseos pequeños, como ir al baño y sufro porque está cerrado. Y a la vez es útil en el sentido biológico, ya que nos ha permitido seguir evolucionando y permanecer como especie. Asimismo, como no hay mucha diferencia entre un sufrimiento físico y un sufrimiento mental, en el sentido de lo que sentimos, ya que prácticamente siempre va a ser mental. Por ejemplo, si yo te digo que cuando tenía mi primer novia y me engañó y me dejó, sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Es porque realmente sentí que me clavaron un cuchillo en el corazón. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Evidentemente nunca antes me había pasado, pero era algo que yo sentía. Y esto nos lleva a otra característica del sufrimiento, que es para aprender. Aprender a evitar los errores futuros, a no equivocarnos. Pero esto es peligroso porque nos priva de muchas oportunidades, de un dolor sano, por así llamarlo. Suena un poco masoquista, pero así es. Y es que en la misma situación, yo por ejemplo estaba herido, no quería confiar en nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada no le tenía miedo al amor, sino a que me volvieran a herir como tal persona, a sentirme de la misma manera, a sufrir de la misma manera, horrible. A causa de esto, pues perdí varias oportunidades. Probablemente hayan pasado por una situación similar, que por miedo a no sufrir nos privamos de muchas cosas. Y aquí también me parece súper importante hablar de dos tipos de personas. Las personas que niegan sus problemas, que dicen yo no tengo ningún problema en la vida. Es que los problemas jamás se terminan, solamente mejoran. Puedes tener un problema en decidir si te vas a comprar un Bentley o un Ferrari, al problema de si tienes poco tiempo para entregar tal cosa y te duermes una hora o de plano no duermes. Entonces recordemos que la solución a un problema meramente es la creación de otro con más valor y más importancia. Como aquella viejita en el supermercado que tiene un cupón del 5% del descuento que no le quieren hacer por X motivo y se quiere pelear ahí 4 horas si es necesario por su cupón del 10% del descuento. En cambio, tú estás atrás de ella o a un lado, no sé, y tienes el mismo cupón, escuchas la situación y tampoco te hace válido el cupón. Pero tú tienes una cita más tarde, tú tienes que terminar tal trabajo, entonces no puedes permitirte quedarte 4 horas ahí. Lo que te importa es salir para hacer tu otro asunto. Y este es el principio lógico de nuestras prioridades, que decidimos que necesitan nuestra atención inmediata. Y la palabra clave en esto es resolver. Si tú eres de las personas que dicen no tengo problemas, los estás evitando como si no existieran. Y tú vas a tener problemas que no vas a poder resolver. Te harás a ti mismo miserable. Y es que piensan cosas como, si no me preocupo por esto, entonces no puedo sufrir. Hay dos maneras de identificar a esta clase de personas. Las personas que lo niegan y las personas víctimas. Empecemos con la que lo niega. Aquellas personas que simplemente dicen que no existen problemas, que cuando les preguntas qué problemas tienen, ellas no te responden nada. Dicen, no, pues soy feliz, no tengo ningún problema. Ellas niegan todo. Tratan de evitar los temas de seguridad, de finanzas, problemas personales, que prácticamente las distraen de la realidad. Esto puede hacerlas sentirlas bien a corto plazo, pero deja una vida de inseguridad. Y precisamente por negar los problemas no pueden resolverlos. También están las personas víctimas, aquellas que piensan que no pueden hacer nada, culpan a otros de sus circunstancias, cargando un odio por todos y por todo. Y es que es más fácil echarle la culpa a los demás que imaginar o pensar en cómo resolverlos. Y es que muchos gurús nos enseñan a evitar nuestros problemas con ejercicios que nos hacen sentir mejores a corto plazo. Párate enfrente del espejo y di, soy feliz. Pero déjame preguntarte, ¿tener que recordarte diario que eres feliz no es contradictorio? ¿No significa que en realidad no eres feliz? tienes que recordarte que lo eres, podemos estar dependiendo de motivación. Y es que si sientes esa espinita mental de que algo anda mal, es porque sabes que algo anda mal y lo tratas de evitar. Una clase de personas que van al lado de los gurús son las personas súper positivas. Creo que ser positivo es mejor que ser negativo, en palabras generales. Pero si realmente basas tu vida puramente en positivismo, te va a ir mal. Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Si pierdes tu trabajo, oh genial, es una oportunidad para explorar tus pasiones. Si tu esposo te engañó con tu hermana, bueno, al menos aprendiste en quién realmente puedes confiar. Tu hijo murió de cáncer, bueno, al menos no tienes que pagar la colegiatura. Mantenerse por el lado soleado de la vida. Pero la verdad es que la vida a veces apesta. En realidad apesta la mayoría del tiempo. Las cosas que recordamos es porque son muy felices o muy malas. Y es que normalmente no recordamos cada minuto de nuestra vida porque no es tan feliz, no es tan excepcional, tan emocionante. Pero eso está bien, es correcto. Más que ser algo que está bien, es algo que es la realidad y que debemos aprender a aceptarlo y a manejarlo. Si bien ser optimista es necesario para abrir un negocio, darte nuevas oportunidades, tienes que tener cuidado de no ser tan optimista. Por el momento dejaremos el video hasta aquí, así que déjame saber qué clase de persona eres tú, cuál crees ser, y trata de reconocer todos los tipos de personas que hemos hablado. Una que evita el sufrimiento, otra que sea una víctima, y el súper positivo.